con lo mejor de la música jazz, blues, crooners. Y como siempre, iniciando con muy buen, pero buen pie. Iniciamos con música del señor Bobby Darin y el tema There's a Rainbow Round My Shoulder. Hay un arco iris alrededor de mi hombro. Es una canción de 1928 cantada originalmente por Al Jolson en la primera película sonora de Warner Brothers, The Singing Fool, que se publicó y se lanzó también en el mismo año. La canción junto con Sonny Boy y I Am Sitting on the Top of the World, que también estaban en la película, fueron grandes éxitos para este vocal, el cual fue Al Jolson. La canción fue escrita por Al Jolson, Billy Rose y Dale Trevier. ¿Y qué tal? Espero que estén ustedes pasándola muy, pero muy bien ya a la mitad del mes. Y por sobre todo que usted nos esté acompañando y nosotros acompañándolo a usted en este final de, o no, en este inicio de semana y final del día, por supuesto. Le cuento que pues vamos a tener nuestro especial la próxima semana, no se lo voy a perder. Porque, bueno, como es tradición ya en Melómanos, pues siempre tenemos un especial. Y el próximo especial no va a ser la excepción porque se lo vamos a dedicar al Día Internacional de José José con un especial en otro género que, mire, estamos seguros que le va a gustar. Si usted se pregunta cuándo es el Día Internacional de José José, es el 20 de abril. Pero vamos a estar platicando de eso en nuestro próximo especial. Pero mientras tanto, vámonos con más música. Vamos a irnos con música de Dean Martin y el tema On the Street Where You Live. Y luego nos vamos a ir con el señor Sammy Davis Jr. y el tema Mess Around. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. You can talk about the pit, barbecue. The band was jumping, the people too. Ah, oh, they mess around. They're doing a mess around. They're doing a mess around. Everybody doing a mess around. Everybody's gone. You can bet your soul. Do the woogie with a steady roll. They're doing a mess around. Everybody doing a mess around. Now when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. Do the mess around. Mess around. Everybody do the mess around. Now go ahead and mess around. Around. Everybody doing a mess around. amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala, y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también, un saludo muy grande y afectuoso. Angry, please don't be angry, 'cause I was only teasing you. I wouldn't even let you think of leaving. Don't you know I love you true? Just because I took a look at somebody else, that's no reason you should put poor me on the shelf. Angry, please don't be angry, 'cause I was only teasing you. Just wait till you see, and then you'll find no cause to show that you're jealous of me. Oh, angry, please don't be angry, 'cause I was only teasing. Regresamos con más acá, Melómanos, y como siempre, programando música que hace y ha hecho historia. Nos fuimos con un doble play, el primero del señor Dean Martin y el tema On the Street Where You Live, en la calle donde vives. Es una canción con música de Friedrich Lowe y letra de Alan J. Lerner, del musical de Broadway de 1956, My Fairy Lady. Y luego nos fuimos con el señor, el maestro Sammy Davis Jr. del tema Mess Around, o en español, Perder el Tiempo. Es una canción escrita por Hamid Herkun, cofundador y entonces vicepresidente de Atlantic Records, solo que fue registrado su autoría bajo el seudónimo de A. Nugret o Nagy. Fue interpretada por Ray Charles y fue uno de los primeros éxitos de Ray Charles en aquel entonces. El tema interpretado por el señor Sammy Davis Jr. Le recuerdo que también, si usted se ha perdido nuestros programas, puede buscarnos en Spotify. Búsquenos como Melómanos Radio TGD. Y ahí pues usted va a poder seleccionar los diferentes episodios, los episodios navideños, los episodios que hemos tenido desde que ha empezado este año 2024, que como siempre los hemos estado acompañando con muy muy buena música. Igual agradecidos a ustedes por toda la comunicación que han tenido con nosotros la semana pasada, por nuestro especial con el señor Paul Anka y el álbum que estuvimos platicando y reseñando, el álbum Rock Swings. Buenísimo. Muy bien, nos vamos a ir con música. Nos vamos a ir con música del señor Perry Como y el tema Angry. Y luego regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Hey, midnight swinger, how's the world's greatest lover tonight? Emancipated woman's own special delight. So how can the world's last living Casanova be alone? They don't appreciate the fine kind of loving you make. On a scale of 7, you would get an 8. But you're home by your lonesome most every night. You watch Johnny Carson till you turn out the light. He's pretty funny, and it looks like you are too. Irresistible you. Hey, midnight swinger, who's got the heart that you're breaking tonight? A centerfold playmate or a movie star type? So how can the world's new Marcello Mastroianni be so blue? My, what a long, long wait. Your geisha girls seem to be late. Who's gonna fan you? Who's gonna peel your grapes? Well, it looks like another boring evening at home. No loving tonight, just instant breakfast alone. If losers had contests, there's no doubt how you do. Undefeatable you. Undefeatable you. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con música del señor Mel Torme y el tema Midnight Swinger, o intérprete de swing de medianoche. Compuesta originalmente por Henry Zeta Jones Jr., la canción fue grabada por Mel Torme en 1970 y obtuvo una nominación preliminar al Grammy. Tema interpretado por el señor Mel Torme, Midnight Swinger. Muy bien, y les recuerdo, por favor, la próxima semana no se vaya a perder nuestro programa, que como siempre dedicamos un par de programas especiales al mes dedicado a algún álbum, dedicado a algún disco, y como siempre nosotros, como buenos melómanos, pues nos la pasamos explorando géneros, nos la pasamos explorando experimentaciones, como la que fue la semana pasada con el señor Paul Anka y su álbum Rock Swings, que prácticamente fue una mezcla de voces, crooners, covers con estándares de jazz, y por sobre todo también los covers de la música rock y pop de los años 90 y 80. Así que no se vaya a perder, porque la próxima semana vamos a, como en cada programa, que sería ya prácticamente nuestro segundo programa consecutivo celebrando a José José, no se vaya a perder usted la próxima semana nuestro especial en punto de las 20 horas el próximo lunes, dedicado a José José por el Día Internacional de, pues obviamente, el mismo, el 20 de abril. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con música de Joe Stafford y el tema Walking My Baby Back Home, y regresamos como siempre para seguir platicando de más de toda esta música que hace y ha hecho historia. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. El 14 de febrero de 1747 se funda la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Sí,

Es una canción popular escrita en 1930 por Roy Tark en la letra y Fred E. Hamlet en la música. La canción llegó a las listas por primera vez en 1931 con versiones de Nick Lucas en la posición número 8, Ted Williams también en la misma posición, The Charleston Chasers en la posición número 15 y Lee Morse en la posición número 18, que fueron los intérpretes de estos temas, pero esta noche degustando con la voz de Joe Stafford. Así es que, ¿cómo se la está pasando usted en esta noche? Pues saludos muy especiales, nos sintonizan acá en Zona 1, la familia Esquiabamaca que nos está sintonizando. También un saludo a nuestro amigo Herbert Baltazar, que nos está escuchando en Zona 1 de Guatemala, allá junto con Sam Sam y el pequeño Billy, nos están escuchando por allá. También un saludo al buen amigo Yupe, que también nos está escuchando allá en Misco. Muchísimas gracias. Y también a Anita de León, que nos está escuchando en Trigales. Como siempre, prendida de la señal de Radio TGD todos los lunes en punto de las 20 horas, melómanos. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir con música de Anita O'Day y el tema Honeysuckle Rose. Y luego nos vamos a ir con Billy Eckstein y el tema It Ain't Like That Anymore. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. And you're my honey, honeysuckle rose. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, 'cause you're my honey, honey. Flowers droop and sigh when you're passing by, and I know the reason why. Your perfection, goodness knows, and you're my honey, honey, honey. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, so sweet when you stir it up. On the avenue, people look at you, and I know just why they do. Your perfection, goodness knows, and you're my honey. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honey, honey, sun rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows. My honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cap. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. You're my honeysuckle rose. You're my honey. Honey, honey, honey. Aparte del staff de Box Day, quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. Got a letter from the baby, said she was coming home to stay. But I've gotten wise to all of the fancy lies, and it ain't like that no more. She said she was sorry for all of the wrong she's done. She said that she was sorry for all of the wrong she's done. But I just can't take no more heartache, 'cause it ain't like that no more. She said how she loved me and would never see another man. She said how she loved me and would never see another man. Though that may be true, but I heard that one too, and it ain't like that no Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un doble play, el primero en voz de Anita O'Day, el tema Honeysuckle Rose, Rosa de la Madre Selva. Es una canción de 1929 compuesta por Thomas Fats Waller con letra de Andy Razaf. Fue presentada en la revista World of Call como un show Off-Broadway de 1929 en Connie's Inn como un número de baile de tap. La grabación de Fats Waller de 1934 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammys en 1999, tema hoy interpretado en esta ocasión por Anita O'Day. Y luego nos fuimos con Billy Eckstein y el tema It Ain't Like That Anymore. Ya no es así. Es una canción escrita por Billy Eckstein y publicada en 1945, y esta habla sobre el cansancio que tiene una persona al no aguantar más los errores y desaciertos de su pareja. El tema It Ain't Like That Anymore. Muy bien, vamos a irnos con más música, agradeciendo como siempre toda su sintonía. Recuerde, todos los lunes en punto de las 20 horas Y si se perdió el programa, búsquenos ahí en Spotify. Ahí estamos como Melómanos Radio TGD. Ahí usted revivirá nuevamente todos los episodios y programas especiales de Melómanos. Vámonos con música de Ben Webster y el tema Jeep at Six. Y regresamos para platicar de más música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. En el mes de noviembre, el día 27 es en el que la Iglesia Católica celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una devoción introducida a esta ciudad por las religiosas francesas que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX para hacerse cargo de los enfermos del Hospital San Juan de Dios, entre ellas Sor Gabriela Zouluc y Sor Josefina del Aire. En las imágenes de la época se muestra el altar de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el templo de San Juan de Dios antes del terremoto de 1902 y también el altar en la década de 1940. Sé parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos y vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Ya vamos empezando a despedirnos, pero por sobre todo agradeciendo, como siempre, toda esa sintonía que han tenido con nosotros. Nos fuimos con música de Ben Webster y el tema Jive at Six, Juego a las Seis, canción extraída del álbum King of Tenors, publicado en 1953. En diferentes críticas al género jazz consideran a la canción, la cual acabamos de escuchar, Jive at Six, como la mejor pieza del álbum. Entonces nos fuimos con el señor Ben Webster y el tema Jive at Six. Lo invitamos para que la próxima semana, en punto también de las 20 horas, en nuestra siguiente edición de Melómanos, no se vaya a perder nuestro especial dedicado al Día Internacional de José José, cual se conmemora el 20 de abril. Pero pues vamos a estarlo conmemorando nosotros el próximo lunes, con versiones interesantes. Así que bueno, usted acompáñenos, estamos seguros que le va a gustar nuestro programa especial dedicado al príncipe de la canción. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ver ahora con la señora Dinah Shore y el tema I Am All Fashioned. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melo. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I'm not such a clever one about the latest fad. I admit I was never one adored by local lads. Not that I ever tried to be a saint. I'm the type that they classify as quaint. Old-fashioned, I love the moonlight, I love the old-fashioned things, the sound of rain upon a window pane, the starry sun that April sings. seas, but sighing sighs, holding hands, these my heart understands. I'm old-fashioned, I don't mind it, that's how I wanna be. As long as you agree to stay old-fashioned with me, I'm old-fashioned, but I don't mind it. That's how I want to be. As long to stay old-fashioned in every way, old-fashioned, please stay. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con música de Dinah Shore y el tema I Am Old Fashioned, Estoy Pasada de Moda. Es una canción de 1942 compuesta por Jerome Kern con letra escrita por Johnny Mercer. Fue escrita para la película You Were Never Lovelier de 1942, donde fue presentada por Nan Wing, quien hizo el doblaje de Rita Hayworth como parte de una rutina de canto y baile con Fred Astaire. Nos fuimos entonces con el tema I Am All Fashioned de la señora Dinah Shore. Muy bien, vamos a irnos con más música y también pues vamos a degustar de un doble play del señor Coleman Hawkins y el tema Organ Grinder Swing, y también con música de Ella Fitzgerald, la cual regresa luego de que habíamos hecho con ella un especial junto con toda la música del cancionero de Cole Porter, solo que ahora interpretando el tema Sing Me and Swing a Song and Let Me Dance. Y regresamos para despedirnos de una edición más de Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We'll be right back.

en controles Seño Cleo y en las voces Julio Xicaray. Nos estaremos saludando el próximo lunes en punto de las 20 horas. No olvide, tiene una cita con nosotros y nuestro especial dedicado al príncipe de la canción. Pásela usted muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Llegamos al final de una audición más, con la mayor satisfacción de haberles complacido con la música, noticias, deportes, información y el sano entretenimiento, logrando así nuestros objetivos. Con renovadas energías volveremos mañana con una mejor audición. ¡Felices sueños!